cuando son las 9:36, momento de la columna diaria, damos entonces apertura entonces a la columna de los jueves a cargo del necio. Para no ser de mí todo pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su parnaso, para verme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme. Vienen a combinar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fue lo que fue. Así es, cuando escuchamos a los Bunkers haciendo el necio, damos apertura a la columna de Ricardo Jacobs, la columna de análisis político, local, nacional, internacional, la columna del necio. Ricardo Jacobs, muy buenos días, ¿qué tal? Buen día Juan, para vos y para todos los oyentes de Radio Panamericana y del programa Panorama. Bien. Bueno, acá estamos nuevamente en este día ya invernal prácticamente, que es el que vivimos en la sierra, pero bueno, firme con nuestra columna y nuestra opinión de todas las semanas. Bien, debe haber muchas opiniones, como siempre. Sí, hay muchos temas variados para tocar, sobre todo del ámbito nacional. Pero bueno, en primer lugar, como acostumbramos siempre, vamos a mencionar la efeméride de esta semana. Hay una fecha muy, muy importante que recordar, que es el 22 de mayo de 1930. Nace Agustín Tosco, histórico dirigente del sindicato de Luis Fuerza de Córdoba. Tuvo destacada actuación en la década del 60 y el 70, dirigente clasista, integró la CGT de los argentinos y fue uno de los protagonistas del Cordobazo, que en 1969 precipitó la caída de Juan Carlos Onganía, junto con otros dirigentes cordobeses de ese momento, René Salamanca, El Pío Torres. Bueno, realmente Agustín Tosco, un ejemplo de conducta, de defensa de los derechos de los trabajadores, una actitud y una tradición que el sindicato de Luis Fuerza sigue haciendo honor al recuerdo de Agustín Tosco, y por eso es que este sindicato, cuando tuvo que defender el PEC de una posible privatización, no dudó en movilizarse para defender una empresa pública cordobesa. Así que bueno, vaya el recuerdo para Agustín Tosco. Él murió el 5 de noviembre de 1975 en la clandestinidad. Muy bien. Bueno, pasando a los temas de la semana, a los temas nacionales sobre todo, vemos que está avanzando la denuncia contra el ex ministro Garabano y Germán Garabano y un grupo de funcionarios y operadores del gobierno de Mauricio Macri, donde se lo denuncia de haber conformado una mesa judicial destinada a presionar y extorsionar a jueces y fiscales para que fallen de acuerdo a los deseos del gobierno del PRO. Todo este mecanismo aceitado desde el más alto nivel del poder del gobierno nacional de esos momentos, en este momento, por ejemplo, el diputado Parrilli también ha pedido la destitución del fiscal Stornelli, que él está relacionado a la articulación de esta maniobra, sobre todo en el caso de la causa Cuaderno, donde a través de la extorsión y de la amenaza a algunos testigos, bueno, se arrancaron algunos falsos testimonios y pasaron a ser estos mismos que testificaban testigos protegidos, inclusive algunos realmente muy lamentable la participación que han tenido. Yo ahí te quiero que pase, Juan, un audio que está para escucharlo, donde se clarifica un poquito lo que estamos hablando, ¿eh? A ver si se puede escuchar. Alejandro Van der Broele. ¿Quién es? Es el testigo clave para la condena de Amado Boudou en el caso Chicone. Los documentos los encontramos en el destape a partir de su legajo como testigo protegido. ¿Qué fue el programa de testigos protegidos? Como contó aquí Carla Pelliza, la forma que utilizó el macrismo para direccionar las declaraciones de arrepentidos o de testigos protegidos en causas que le interesaran a la mesa judicial del PRO. Lo que encontramos en este caso de Alejandro Van der Broele es que le pusieron alrededor de 2 millones de pesos para que arme un hotel, que es el hotel que funciona, que se llama La Masía, en Mendoza, particularmente en Chacras de Coria, que es un lugar muy bonito cerca de los viñedos, y ese dinero salió de los fondos públicos del Ministerio de Justicia. Esto es algo totalmente irregular, incluso tratándose de alguien que forma parte del programa de testigos protegidos. ¿Por qué hicieron esto? Bueno, queda muy claro a partir de los documentos que mostramos en el destape, que el pago de ese dinero se le dio justo después de que consiguieran la condena contra Amado Boudou, que fue el 7 de agosto del 2018. A partir de ese momento, Carlos Linzalata, que es un policía porteño que estaba dedicado exclusivamente a seguir los casos de arrepentidos contra exfuncionarios kirchneristas, le pidió a las autoridades del Ministerio de Justicia 1,5 millones de pesos para dárselos a Van der Broele y que Van der Broele armara este hotel que aún funciona ahí en la provincia de Mendoza. El testimonio de Van der Broele, si uno mira las declaraciones en el juicio Chicone, fue clave, y esto lo dicen los propios jueces, para amalgamar, para unir las distintas pruebas que tenían vinculadas a Amado Boudou y puntualmente para situar a Amado Boudou en el centro del supuesto crimen por el cual se lo acusó y se lo condenó a más de 5 años de prisión. Lo que muestran estos papeles es que se utilizaron fondos públicos para pagarle a un arrepentido, a un testigo protegido, para situar a Amado Boudou en el centro del supuesto crimen por el cual se lo acusó y se lo condenó a más de 5 años de prisión. Lo que muestran estos papeles es que se utilizaron fondos públicos para pagarle a un arrepentido, a un testigo protegido, para que direccionara la causa y apuntara directamente contra Amado Boudou. Bueno, los que tendrán que dar respuestas ahora son el propio Van der Broele, el ex ministro de Justicia Germán Garabano y obviamente el propio Macri, porque esto no podía suceder. Bien. Bueno, muy bien. Bueno, está clarito, ¿no? Parece que comienza a haber novedades sobre todos estos temas tan importantes para la República, el manejo tan impúdico que se ha hecho desde el poder hacia la justicia argentina, hacia sus jueces, sus fiscales, manejándolo, direccionándolo a través de lo, apretándolo con los medios de comunicación, con los servicios de inteligencia. Bueno, hay un sinnúmero de causas abiertas sobre este procedimiento que pienso que de a poquito se van a ir plasmando en causas concretas, y esperemos que en algún momento en condena. No nos olvidemos que acá tenemos un objetivo, la sociedad argentina tiene que tener el objetivo de llevar a la cárcel y embargar los bienes de todos los corruptos que fundieron la Argentina, ¿eh? Ahí toda Macri y su pandilla tienen que responder por la fuga de capitales, hay un montón de cosas que infinidad de causas abiertas, ¿no? De deudas que tienen con el Estado. Bueno, bien, pero si hablamos de corrupción, seguramente van a estar quienes digan de que vayan en cana los corruptos de todos los partidos políticos, no solamente el gobierno de Macri. Ah, no, por supuesto. Bueno, los que tengan que ir, sean del gobierno que sea, que vayan. Eso siempre lo ha dicho, incluso hasta la misma Cristina Fernández de Kirchner ha dicho eso. Y por eso todo lo del gobierno anterior a Macri se sometieron a esa justicia injusta. Igualmente, algunos sufrieron cárcel, como el caso de Boudou, muy discutible, o de Lía. Hay varios que hay presos. Así que la corrupción puede llegar a cualquier gobierno, no es patrimonio de un partido político, pero sí, cuando su propia está intrínseco en la ideología de este sector político, de crear mecanismos para facilitar la corrupción, ya estamos hablando de algo estructural. Una cosa es que haya un funcionario que se quede con un vuelto, bueno, eso ocurrió y va a ocurrir toda la vida, y debe ir preso, por supuesto, sea el partido que sea. Pero ya cuando hay una organización montada para el saqueo, porque una cosa es cobrar una coima en una obra pública, y otra cosa es fugar 50 mil millones de dólares como se fugó el gobierno, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que esclarecer. Las causas que haya, sean del partido que sea, pero los corruptos y los saqueadores tienen que ir a la cárcel y pagar con sus bienes, devolver lo que han robado. Bueno, muy bien. Ahora bien, otro tema importante que pasó esta semana, muy triste, y vos hace un ratito lo has mencionado, ¿no? El tema este de cómo se ha disparado la pandemia en las villas de Buenos Aires, en los barrios más carenciados, sobre todo de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Evidentemente que esta situación de la pandemia ha puesto al descubierto las graves deficiencias habitacionales que se viven en esos barrios, ¿no? La falta de agua, la falta de urbanización, el hacinamiento. Así que, esta semana el presidente de la Nación recibió a Nacho Levy, que es un referente de la organización Garganta Poderosa, que trabaja socialmente en todo este tipo de barrios, ya que la señora que falleció, Ramona, era integrante de esta organización, falleció por COVID-19, y era la que había denunciado la falta de agua en la Villa 31, lo cual generó también una polémica ahí, porque el gobierno nacional, a través de su empresa de agua, que es AISA, proveía agua al barrio hasta la entrada del barrio. La distribución dentro del barrio estaba a cargo del gobierno de la ciudad, de Rodríguez Larreta, y lamentablemente el gobierno de la ciudad no hizo la obra que hacían falta para garantizar que el agua llegara a toda la gente de esos lugares. Así que, es lamentable. Como siempre, a la larga la crisis la termina pagando los más pobres. Así que, ayer se reunió, por ejemplo, Alberto con Kicillof y Larreta para tocar este tema, tratando de que los problemas que van sucediendo no se transformen en conflicto político, sobre todo, porque es lo que está esperando algunos sectores ocultos de la política argentina, ¿no? Que no haya unidad, que no haya unidad de la dirigencia política argentina, que no haya unidad del pueblo argentino, que intentan profundizar la grieta aprovechando esta triste situación que vive la Argentina y todo el mundo, ¿no? Bueno, muy bien. Tengo un par de noticias para dar, buenas. Una es de que el Poder Ejecutivo promulgó un decreto donde se suspende todo tipo de incremento en las tarifas de telefonía, internet y cable hasta el 31 de agosto. Bueno, es una buena, porque finalmente los teléfonos son los primeros que quieren abusar de los precios y aprovechar estas situaciones sin importarle nada. Después la otra buena novedad es que la ministra de Vivienda de la Nación, María Eugenia Bielsa, lanzó un ambicioso plan de vivienda donde se va a abordar dos problemas a la vez, que es generar puestos de trabajo a través de la construcción y hábitat, que es necesario, viviendas para la población. Esto se va a instrumentar a través de los gobiernos provinciales, municipales, de cooperativas, y se van a ir canalizando estos proyectos, ¿eh? Bueno, para finalizar, yo quería reflexionar un poquito, porque estamos viendo a nuestro presidente, al presidente de la Nación, que creo yo que, más allá de las dificultades propias del momento y de la cuarentena y todas las cosas que van surgiendo, estamos viendo un presidente que poco a poco va delegando en sus funcionarios, en los gobernadores, en los intendentes, la responsabilidad y el protagonismo de continuar con la cuarentena y con su flexibilización. ¿Por qué? Y bueno, seguramente que los próximos pasos de Alberto Fernández están destinados a resolver otros temas de fondo que ya tenía el gobierno en carpeta antes de esta crisis, ¿no? Acá hay que terminar de resolver el tema de la deuda externa, la puesta en marcha de la economía, la reforma judicial, bueno, un sinnúmero de asuntos de Estado, el impuesto a la riqueza, que ya está listo para ser enviado al Congreso. No nos olvidemos que el Congreso ya está funcionando en forma virtual, así que perfectamente pueden empezar a salir las leyes y la reforma que la Argentina necesitaba ya antes del COVID-19. Y bueno, no se pueden seguir postergando esas cosas. En el caso del impuesto a la riqueza, el caso de la ley de aborto y todo eso. Así que bueno, creo que poco a poco vamos evolviendo. Aparentemente no vamos a volver a la normalidad que estábamos acostumbrados, pero por lo menos creo que en esta zona, sobre todo en esta zona de sierra, la situación se va a ir flexibilizando cada vez más, porque los resultados del cuidado de la gente han sido bastante bastante buenos, muy buenos, diría yo. Así que ya es hora también de que la gente pueda tener un poquito más de libertad de movimiento, y que los negocios también de a poco puedan ir abriendo sus puertas y trabajando, aunque sea a media máquina, pero por lo menos que sea lo suficiente para poder sostener los emprendimientos que tiene la gente. Bueno, muy bien. ¿Qué opinión te merece la reforma provisional que se aprobó ayer acá en Córdoba? Bueno, mira, todavía no tengo una idea total formada, es muy reciente, lo he estado escuchando. Bueno, yo pienso una cosa. Acá el grave problema se inició cuando el ex gobernador de la SOTA dio, creo que aproximadamente 41.000 jubilaciones, así de golpe. Jubiló masivamente a empleados públicos, a funcionarios de todo tipo, a comisarios de la policía, bueno, y todos con unas jubilaciones altísimas, altísimas las jubilaciones que cobran muchos exfuncionarios del gobierno provincial. Bueno, eso no sé, no recuerdo tampoco por qué motivo lo habrá tomado. Seguro que habrá sido alguna decisión política o electoralista, no sé, o para acomodar gente de su partido, lo que sea. Pero la cuestión que esa decisión fue tomada ya hace muchos años, y ahí comenzó el descalabro de las cuentas de la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Porque había una gran cantidad de altas jubilaciones, y eso precisamente fue lo que llevó al conflicto fuerte que hubo entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y José Manuel de la Sota. O sea, la nación le comenzó a exigir a la provincia de Córdoba que se adecuara a las mismas pautas que tienen todas las jubilaciones en todas las provincias del país, que son pautas que se han determinado en común acuerdo entre la nación y las distintas provincias. Bueno, siempre el gobierno provincial se negó a eso, se victimizó, como diciendo que ¿por qué aparte la nación exige esas cosas? Porque la nación ayuda a todas las cajas provinciales. Hay una serie de mecanismos por los cuales no solamente paga la provincia de Córdoba, sino también paga la nación esas jubilaciones. Entonces, pienso de lo que se ha hecho ayer fue precisamente lo que le reclamó durante años el gobierno de Cristina a la provincia de Córdoba. Yo creo que es doloroso, por ahí mucha gente se sentirá muy muy enojada, pero la verdad es esa. Acá quisieron mostrar a la provincia de Córdoba como una isla, como que era agredida. Se habló de cordobesismo, que el gobierno nacional agredía a Córdoba. todas macanas, bueno, todas macanas. Y es más, el gobierno de Macri también le reclamaba lo mismo a Schiaretti, ¿eh? También reclamó lo mismo. Lo que pasa que, bueno, ahora ya la soga le llegó al cuello, ya prácticamente con la situación que vive financiera la provincia de Córdoba, ya no tiene mucho margen de maniobra. Así que si no hacía este tipo de ajuste, de reducción, corrían peligro del cobro, ¿cierto?, de todas las jubilaciones. Y ojo también con un detalle para tener en cuenta, han bajado jubilaciones altas, la mínima la han subido. Ojo, eso también es bueno de tener en cuenta, porque acá hay gente que cobra 70, 80 mil pesos de jubilación y no quiere perder ni mil pesos. Y resulta que hay otra gente que cobra 20, ¿eh? Y no le quieren dar, no, acá tiene que haber solidaridad. Y bueno, y el gobierno que pague el costo político que tiene que pagar por haber tomado en su momento una medida que con el tiempo sabía que iba a conducir a un descalabro. ¿Y el descalabro quién lo va a pagar? Y bueno, lo pagan los cordobeses, no lo va a pagar la nación, no lo va a pagar un chaqueño ni un santafesino, lo tiene que pagar los cordobeses. Así que, en primera opinión, creo que la cosa pasa por ahí. Y que de a poquito se va a ir quedando, porque la consecuencia en realidad para las jubilaciones más bajas van a ser positivas. Más allá de que habrá algunos que le rebajen, pero bueno, acá hay jubilaciones exorbitantes, y bueno, el que la sobra, si ha venido ganando fortuna durante todos estos años. Así me parece, Juan, que está el tema ese, ¿eh? Es para debatirlo, pero bueno, esa es mi opinión hoy. Está bien. Bueno, muy bien. Ya hemos terminado por el día de la fecha. Quiero hacer un recordatorio, invitar a todos los amigos de la cooperativa Yancay, porque el lunes vamos a hacer el tradicional locro, el locro que hacemos, generalmente un clásico hacerlo los primeros de mayo, pero con esta situación no se pudo hacer el primero de mayo, así que el lunes al mediodía vamos a estar despachando para llevar, obviamente, el locro en la cooperativa Yancay. Así que el que pueda venir a colaborar y que quiera saludarnos, vamos a estar aquí, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Ahora, para terminar, vamos a ver un temita musical, un temita bien alegre, viejito, alegre, pero que vale la pena cada tanto escuchar algo de esto. Vamos a escuchar a los Guaguancó con Atrévete a mirarme de frente. Muy bien, gracias por escucharnos y hasta la semana próxima. Chau, chau. A mirarme de frente y decir ya no te quiero. Ajá. Atrévete a negar que entre todos tus amores fue el primero. Atrévete a negar que esa noche cuando la luna moría, borracha de pasión, me juraste que nunca me olvidaría. Y ahora me dices que no va, no va, no va.